Estamos cálida porque vamos a hablar. Algunos dicen que es una de las temáticas o problemáticas que se vienen fuertemente y por eso está bueno avanzar con políticas. Obviamente hablamos de la salud mental. Para eso estamos en comunicación con el licenciado en psicología Ezequiel Ortiz, que es el jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Eri. La verdad que es un gustazo tenerlo. Ya estamos en actividades hoy, ahí en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 9 de la mañana. Por eso lo queríamos tener al aire, ¿eh? Ezequiel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buenos días para vos, para el equipo, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Perfecto, Ezequiel. La verdad que un primero decirte, te agradezco la comunicación y agradecerte justamente el tema de tomarte un tiempito para charlar de este tema tan importante, ¿no? Contanos un poquito, escenario complejo, ¿no? Complejo, sí, la verdad que sí, Pablo, pero la verdad que es un desafío muy importante lo que decías vos, ¿no? Uh-huh. En la construcción de políticas públicas Bien. En relación a la salud mental con bases a la comunidad. Ahí Esto está. Es el desafío y es la convocatoria en el cierre de actividades que está organizando el Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Heras. Fue una semana de mucho trabajo, reivindicando el llamado a la comunidad bajo el lema La salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos y de todas. Bien. Un gran lema que nos convoca a reflexionar sobre la importancia de que toda la comunidad se implique en los procesos de salud y enfermedad de lo que es el área de la salud mental. Mirá que bueno lo que sí. Ezequiel, hablando de aspectos positivos, más allá de la actividad que ustedes hacen y lo que le meten en el hospital, porque sabemos, es un tema que hoy positivamente está en agenda por lo pronto, ¿no? Está en agenda, la verdad que sí, post pandemia mucho más. Creo que la pandemia ha demostrado la necesidad de trabajar sobre la salud mental de una manera preventiva, de las áreas promocionales y preventivas de lo que implica la salud integral, ¿no? Entonces, hay políticas articuladas en salud mental con otras instituciones, como la justicia, bueno, específicamente con el COMNAF, con educación, con educando el movimiento, con otras áreas del municipio, articulando constantemente porque entendemos que las políticas deben ser integrales para un mejor servicio a la comunidad. En este caso, Ezequiel, ¿cómo impacta en la sociedad puntualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vamos incorporando, que es una problemática que viene avanzando, que se trabaja pero que viene avanzando? Seguramente el contexto es otro y por eso también potenciado este tema. ¿La comunidad cómo va tomando esto, Ezequiel? Teniendo en cuenta el contacto y la gente que circula, por darte un ejemplo, por el hospital. Sí, estamos en un proceso que es un gran cambio de paradigma, Pablo, en relación a qué. A dejar las lógicas de la medicalización, del encierro, ¿no? De la institucionalización, y esto de pensar a la salud solamente en el cuerpo. Este cambio de paradigma se ve y lo estamos transitando a nivel social. Entonces, justamente en este día queremos convocar a toda la comunidad a reflexionar sobre estas prácticas y que la atención en salud mental no es solamente una práctica psiquiátrica o psicológica, sino que también tiene que ver con todas aquellas acciones que nos hacen bien, o que nos hacen sentir bien. Perfecto. Una de las cosas que siempre preguntamos en los talleres es, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Cuando nos pasa algo angustiante, triste, que nos genera ansiedad, bueno, ¿qué acciones propias, qué recursos tenemos cada uno y cada una para poder sentirnos mejor? Y esto no es no hay recetas mágicas. Una medicación, un fármaco es un apoyo a un tratamiento, no es la única solución. Perfecto. Y hoy en día tenemos la nueva ley, que no es tan nueva, la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental del año 2013 reglamentada, que es nuestro norte, ¿no? Y está bueno, es una ley de fácil lectura, de fácil comprensión. Traigo esto, Pablo, porque justamente dice, nos define a la salud mental como un proceso, ¿no? No es un estado. Es un proceso que está determinado por variables económicas, religiosas, culturales, también psicológicas y la parte de la psiquiatría, pero fíjate qué interesante esto, ¿no? Habla de variables culturales, económicas, es decir, qué recurso la comunidad puede brindarle a las personas para que se sientan mejor, ¿no? Hoy en día podemos pensar una actividad cultural. Digo, Concordia tiene muchas actividades del área de turismo, de cultura, que ofrecen a la comunidad diferentes espacios recreativos, culturales, y esto es salud mental. Esto es pensar las políticas de salud de manera integrada. Perfecto. Mira qué buen análisis. Ezequiel, también te pregunto hoy, ¿qué es lo que nos está impactando fuertemente en el tema de la salud mental? Porque uno, vos tenés experiencia, pero por ahí para el oyente contarle cómo está el tema de lo que puede ser los consumos, lo que puede ser la tecnología, lo que puede ser el sistema político, a veces un capitalismo desmedido que nos busca consumir constantemente. ¿Son aspectos que van impactando en el tema de la salud mental, Ezequiel? Totalmente. Lo mencionás muy bien, Pablo, ¿no? Yo recién decía, bueno, los aspectos económicos, culturales, sociales, sí, que nos atraviesan. Las problemáticas son variadas. ¿Nombraste el consumo? Yo creo que sí. Uh-huh. Entendemos que el consumo es una de las problemáticas en salud mental con mayor auge. Uh-huh. Tenemos, bueno, intentos de suicidio. Seguro. ¿No? Digo, hay diferentes problemáticas, pero lo importante, Pablo, es saber que hay profesionales e instituciones del Estado que estamos preparados y dispuestos a recibir a la comunidad, a la población ante estas uh-huh. situaciones, que no siempre hay una otra persona que a la cual podemos pedir ayuda, uh-huh. Y esto es importante, ¿no? No quedarnos con esta idea de que me siento mal y por eso no sé, si puedo sentir que estoy solo y esto no es así, uh-huh. La idea es poder acercarse a alguna institución. Trabajamos con estas problemáticas constantemente y te lo decía hoy, articulado también con el sistema educativo, en lo que es niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Y la pandemia también ha hecho sus efectos, ¿no? Uh-huh. Ha profundizado ciertas problemáticas que ya estaban instaladas socialmente y hoy en día estamos trabajando pospandemia con emergentes en salud mental que se han profundizado. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos también intentando involucrar a la comunidad porque el recurso humano no es suficiente solamente con la cantidad de psicólogos o de psiquiatras presentes u otros trabajadores de la salud mental. Entonces es necesario la articulación interinstitucional. Seguro. Y también de la comunidad en primera persona y de una posición activa. Seguro, seguro. Los recursos aparte muchas veces para salud mental son finitos, como dicen, entonces hay que ser muy estratégico a la hora de orientar. Pero ¿cómo estás con el tema de recursos? Y hablame también, hablaste de articulación con otras áreas que está buenísimo, pero hablame de tu equipo de trabajo, que eso está bueno destacar también, porque a veces le mete, mucha gente no sabe, pero le mete mucho sacrificio, y la verdad que es un tema muy complejo como iniciamos la nota. Sí, nosotros tenemos un equipo conformado de 52 personas. Mirá. Nuestro servicio de salud mental es un servicio que consta también de internación, muy conocido en la sociedad como Sala 8, ya hoy no se llama así, uh-huh. Es Sala de Internación en Salud Mental y es un servicio compuesto también por atención ambulatoria. Bien. Esto significa que hay especialistas y equipos que están formados para la atención en consultorios, pero no adentro solamente en consultorio. Lo digo esto solamente con una cuestión para que se aclare, sino que es un trabajo interdisciplinario con salida a la comunidad. Los equipos van a la escuela, van al barrio. Bien. Trabajamos con las áreas programáticas y también es verdad, Pablo, uh-huh. que somos un servicio regional de referencia para la costa del Uruguay, pionero. El servicio de salud mental tiene más de 50, casi 60 años de experiencia en la región, uh-huh. Fundado por el doctor Nicola, y esto nos ha posicionado estratégicamente en un buen lugar sanitario, bien, ¿no? Bien. Digo, para poder acompañar a otros equipos de la región. Uh-huh, uh-huh. Ezequiel, te pregunto por mensajes que llegan al programa en estos momentos, sí, que estamos charlando, que hablan de turnos. Es más, sí, hay algunas puntuales que dice que están complicados con el tema turno. Uno puede entender desde acá que puede ser por la gran demanda, pero háblame un poquito de eso, Ezequiel. Bien, te hablo específicamente del servicio de salud mental, uh-huh. que me compete. Los turnos, las personas pueden acercarse. Nosotros estamos compuestos por diferentes equipos, ¿sí? Equipos de niñeces, uh-huh. equipo de adolescencia y equipo de adultez. Bien. Uh-huh. Para las personas mayores de 18 años pueden acercarse de lunes a viernes al servicio del hospital, entrada por calle Urquiza. A partir de las 7 de la mañana hasta las 12 horas. Uh-huh. Los lunes y viernes, a partir de las 7:30, por orden de llegada, se atienden las demandas espontáneas para turnos de psicología, uh-huh, ¿sí? O de salud mental. Perfecto. O sea, el equipo hace la primera admisión de manera por orden de llegada. Y luego, para los equipos, para el equipo de adolescencia funciona de la, del mismo modo. Bien. De 12 hasta 18 años pueden acercarse a la ventanilla, dejar sus datos, el equipo recepciona los datos y luego por un triage en relación a las urgencias, perdón, se hace una primera intervención telefónica. Bien. Y luego se convoca a la familia o a quien competa en relación al abordaje a establecerse. Uh-huh. Entonces, si querés te repito y te paso limpio. Sí, sí, dale. Buenísimo. De lunes a viernes a partir de las 7 horas, entrada por calle Urquiza. Bien. En el servicio de salud mental, pueden acercarse a solicitar su turno. Uh-huh. Para adultos es de manera espontánea, lunes y viernes se hace directamente la admisión. Para adolescencia se dejan los datos y luego se comunica al equipo con cada uno de los adolescentes o la familia. Y con el equipo de niñez, la misma metodología que el equipo de adolescencia. Perfecto, buenísimo. Ezequiel, y para contarle también al oyente, ¿ha mejorado todo lo que es la parte edilicia de la zona de salud mental del hospital? Te digo porque nos comentaron, aparte hablamos con el director del hospital, ¿esto es así? Así es, la verdad que un gran esfuerzo de la gestión, del municipio en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, coordinado hoy el hospital por el licenciado José Cáceres, quien la verdad que yo soy nuevo en esta función de jefe de servicio, y es un verdadero placer trabajar en articulación a la gestión porque los beneficios son para la comunidad. Uh-huh. Y se están haciendo mejoras constantemente en el servicio y a los espacios que ocupa cada usuario o usuaria. Uh-huh, uh-huh. Ezequiel, hoy Mariana lo planteaba como pregunta. Sí. En el programa, decir, puede ser la próxima pandemia el tema de la salud mental. Te lo pregunto, te lo tiro así. ¿Qué me dirías? Mirá, me dejás pensando. Mirá. Uh-huh. Es un discurso socialmente que está instaurado. Ahí está, mirá. Está bueno pensar que la salud mental ocupa parte, gran parte de nuestra salud integral. Uh-huh. ¿Sí? Seguro. Pero lo que sí está bueno, no pensar en términos patológicos a la salud mental. Ah, mirá qué bueno. Que toda persona que transita, puede transitar una situación de crisis, ¿eh? Ninguno estamos exento de transitar un proceso de duelo, un momento de estrés laboral, ¿no? Ciertos, uh-huh, ciertas cuestiones que de la vida cotidiana nos pasan. Entonces, no es transitorio. Uh-huh. Digo, la pandemia también nos ha demostrado esto. Uh-huh. No pensamos que quedaba para siempre y parecía que esta idea de encierro iba a quedarnos permanentemente, y nos damos cuenta que después, con los recursos que cada uno y cada una tenemos y los recursos sociales que podemos y comunitarios que podemos obtener, vamos pudiendo salir de a poco de esos efectos, uh-huh, por ahí, entre comillas, digo, traumatizante que podría haber dejado la pandemia. Entonces, para sintetizar tu pregunta, creo que la apuesta está en que no sea una pandemia, bien. Que consideremos de manera preventiva y promocional los aspectos de la salud mental. Uh-huh, uh-huh. Buenísima la explicación. Ezequiel, la verdad que me encantó tenerte, pero te quiero preguntar, me gusta saber, háblame de lo personal, Ezequiel. Bueno, un día, dale, estudiaste psicología, un día llegaste a la salud mental, tenés que atender casos, tenés que volver a tu casa seguramente. ¿Cómo se maneja todo eso? Si me querés contar, si no, no hay problema. Pero me gusta saber, porque uno ve de afuera mucha vocación en esto, mucha vocación de servicio. Contame un poquito de vos, Ezequiel. Bueno, es re interesante tu pregunta, ¿no? Es algo que representativamente, bueno, entre nuestros amigos, nuestros familiares también, esta pregunta circula comúnmente. Uh-huh. Y lo principal, obviamente, que, como vos lo dijiste, ¿no? Los aspectos de formación que, uh-huh, nos dan las herramientas para poder abordar situaciones complejas de la salud mental, y también los autocuidados. Uh-huh. Eso es sumamente importante. ¿Cómo cuidamos nosotros como equipos de primeras respuestas, uh-huh, o como equipos sanitarios, nuestra propia salud mental? Y en esto también se lo transmitimos mayoritariamente cuando tenemos espacios de capacitación, uh-huh, a la comunidad o a nuestros propios pares. Digo, ¿qué hace cada uno, cada una, para cuidar su salud mental? La nuestra, por ejemplo, es, bueno, la mía te puedo decir, actividad física, uh-huh, actividad creativa, culturales, digo, todos estos aspectos, hoy te decía, ¿no? ¿Qué cosas nos gustan? Uh-huh. O sea, tenemos que hacer cosas que nos gusten, que nos hagan sentir bien, y estar preparado. Esta es la parte preventiva de la salud mental. Ahí está. ¿No? Estar preparado para algo que no va a suceder, a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Es claro lo que decís. Y esto lo trabajan con el equipo también, Ezequiel. Esto de acompañarse entre ustedes como compañero, como colegas. Sí, la verdad que es uno de los puntos y de los nortes de la jefatura del servicio, brindar espacios de autocuidado, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad intraservicio, es decir, entre los equipos, un momento de reflexión, un momento para compartir unos mates. Digo, esto también hace al autocuidado y a los espacios recreativos, que muchas veces por la vorágine que tiene la atención en el hospital, no tenemos los tiempos, pero tratamos de hacerlo entendiendo que es parte de nuestro cuidado y de estar bien para cuidar a otros. Mirá qué bueno lo que sí. Ezequiel, la verdad te digo que me encantó charlar con vos. Esperemos, desde ya te digo, contar con nosotros para difundir cualquier tema de actividades. Después te voy a generar un compromiso al aire de que un día, con tiempo, te vengas en vivo con unos mates para charlar y profundizar estos temas en vivo. Pero desde ya agradecerte la predisposición, la charla y aparte la claridad. Pablo, te agradezco muchísimo a vos, a todo tu equipo. Siempre resalto la importancia de los medios de comunicación en estas complejidades de la salud mental. ¿Qué es lo que transmiten? Porque sabemos que la audiencia es muy grande, que los escuchan. Entonces, es importante también el espacio que nos dan a nosotros para poder trabajar en la comunidad. Te agradezco a vos y cuando quieras, espero tu convocatoria y allí estaremos con unos mates mediante para charlar. Perfecto. Ezequiel, un fuerte abrazo y saluda a todo el equipo. Dale, gracias Pablo, que tengas buena mañana, saludos a toda la audiencia. Ahí está, qué claridad, qué buena charla, la verdad que buenísimo. Ezequiel Ortiz es licenciado en psicología y está al frente del Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe. Hacen un laburito ahí terrible. Yo en una época participé de esto y la verdad que hacen un laburo impresionante. Hay que laburar con esos temas, Uno lo ve de afuera, pero hay que estar ahí, Bueno, Mariana también constantemente está en contacto con estas temáticas y la verdad que vos lo ves afuera y ni siquiera te imaginás, a veces esa realidad supera cualquier ficción que vos tengas, ¿o no? Sí, de hecho él mismo lo dijo, ¿no? Ahí está.